Ya suena la campana, atrás tenemos que entrar. No importa si nos gusta o acaso nos disgusta, nadie te lo va a preguntar. Marchando para adentro, no puedo soportar pensar que un día entero me tengo que tragar. Los profes van pidiendo un buen comportamiento, hablando y hablando sin parar. Son viejos y aburridos, que cruz que tengo que aguantar. Me tomo de una oreja, por la otra se me va. Un día de colegio es un muermo total. Bonito es el rock and roll en Amor y Compañía. Ariel Roth, Carlos Tarque, grandes músicos, un popurrí de rock and roll, Oldie Motel, en directo, Rock FM. Gracias, chicos. Gracias a ti, siempre gracias a los grandes músicos que nos lo hacen pasar muy bien. Mira, el otro día pillé una foto reciente, me quedé... Impresiona verle sentado en mangas de camisa y sujetando un bastón con puño de pájaro, como de la cabeza de un pájaro de plata, en su casa de Nesbitt, Mississippi, con pinta de abuelo gruñón capaz de abrir la boca y dejarte tieso con un par de palabras. Según él mismo contó, el pasado mes de julio, por primera vez en su carrera, 60 años de carrera, se cogió unas vacaciones con la que es su séptima esposa. En septiembre le caerán 80 años. Sigue siendo el más salvaje en Oldie Motel, Jerry Lee Lewis. Baby, don't you count my style, I'm a real wild guy. Come on, baby, shake it all night long. Shake it, baby, baby, till you think I'm off the bone. Cause I'm a wild one. Ooh, hey, baby, I'm a wild one. Ooh, ooh. I'm gonna keep it shaking, baby, gonna keep it moving. Baby, don't you count my style, I'm a real wild guy. Get ready, chippin', and don't be late. We're gonna move on down to the social hall. But you don't talk to jumpin', baby, we're gonna have a ball. I'm a wild one. Hey, I'm a wild one. I'm gonna keep you shaking, baby. Gonna keep on moving, baby. Don't you count my style. I'm a real wild guy. Baby, don't you count my style. I'm a real wild child. I'm a real wild child. I'm a real wild child. volverán a ser gente normal, pero tendremos que despedirles. El Pirata y su banda en Rock FM. A veces, ya se sabe, hay que hacer alguna concesión al pasado. En caso de que me casara antes de casarme, sí. Sí. Mandar una invitación a cada una de mis ex para que vean lo que se han perdido. ¡Anda! ¡Toma ya! Ahí estamos, sí, tío, qué elegante. ¡Anda! Tiembla Marcos Tarsevich, allá donde estés. Cada mañana, de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Oldie Motel, en Rock FM. Para mí, ese cuerpo te puede servir. Ganaste al 12 en Rock FM.